Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador. Hola, buenas tardes. Estamos emitiendo desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, ya sabéis, todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Las repeticiones son los sábados a las 12 de la mañana y los martes a las 6 y media de la mañana. Y esta semana empezamos con el ritmo de los Zobus, una formación de Zaragoza que lleva muchísimos años sin tocar y que en breves van a volver a los escenarios, concretamente el 28 de octubre en la Sala Rebato, como no. Como dicen ellos, hardcore melódico de mediana edad, que se van acercando a los 40 y quieren volver a hacer cosas que hacían cuando eran jóvenes. Yo creo que a alguno igual los pasa y todo eso, le da para tener hijos y esas cosas. Alguno. Nada, os recordamos la manera de poneros en contacto con nosotros, con nosotras. Ya sabéis, tenéis un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. Que allí nos podéis mandar lo que gustéis, ya sabéis, convocatorias, artículos, lo que veáis. Luego también tenemos distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Por correo postal lo podéis hacer al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Y por teléfono, pues si estamos en directo, a través del 976-29-1398. Y si queréis escribirnos al WhatsApp, pues en el 656-381656. Y ahora viene cuando saludamos a todas esas radios, amigas, hermanas, que nos hacen un hueco en su parrilla y hacen posible pues que se nos oiga más allá de Zaragoza. Pues, ¿qué? Venga, compañero, empieza tú hoy. Venga, hoy nos vamos hasta Huesca, aquí al norte, a Radio Espiritrompa, desde Huesca, o para ser exactos, desde la comarca de Caldearenas, desde Barcelona, Radio Contrabanda, y también a lo de Barcelona, desde Sabadell, Radio Trama. Pasamos también a Valencia, a Radio Malva. También en Valencia, más concretamente en Alcoy y comarcas centrales, estamos en Radioactiva. En Granada nos puedes escuchar a través de Radio Almaina. En Madrid a través de Agora Sol Radio. Y si estás en Bilbao, pues estarás sintonizando Irola Irratia. Precedente, vamos a intentar, si el micro suena como es debido, el hacer una recopilación de convocatorias, porque hace mucho tiempo que lo tenemos el tema un poco así de capa caída. Y empezamos por el 12º aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur. en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria, este espacio social ocupado que cumple nada menos que 12 años y que este fin de semana pues nos dicen que, bueno, pues que tenía muchas ganas de volver después de la pandemia a hacer un aniversario público. Y nos dicen 12 años de amor y compromiso, gracias a los que estuvisteis y están. Gracias a todas las personas que han cruzado esa puerta verde de una cárcel ya liberada y de la liberación de un espacio que nunca debió ser creado y que ahora representa todo aquello para lo que no fue pensado. Y como son muchos los actos, pues decir que empiezan este viernes 21 a las 6 de la tarde, que hay cena popular, audición con DJ Garbancito, cosa curiosa el nombre. El sábado 22 empieza a las 12 del mediodía con Bermú y seguirá hasta altas horas de la noche con, pues ya que hablamos de, bueno, pues de mucho tiempo pasado, pues también toca un grupo tan viejuno como Necesidad de Luchar y Secuestro. El domingo 23 pues hay taller de iniciación a la escalada, Bermú, ocupación rural, un torneo de ajedrez y diferentes charlas y luego un cabaret de circo a las 6 de la tarde. Pues bueno, 12 años resistiendo el centro social ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria Histórica, barrio de Torrero. Pues eso, 21, 22 y 23 de octubre celebran su aniversario. Y seguimos con más aniversarios, concretamente el quinto aniversario del programa Lenguaje Abierto, que comenzó a emitir el día 30 de octubre de 2017 en Radio La Granja y desde el primer programa ha sido reemitido por Radio Espiritrompa en el 102.2 de la FM, la radio del Alto Aragón. Como ya os comentábamos la semana pasada, el sábado 22 de octubre a partir de las 12 estarán en Arrebato, ya sabéis, en la calle José Palafox número 28 para celebrarlo. Han invitado a unas cuantas distris, así que habrá discos, libros, cómics, láminas, bastantes cosas a vuestra disposición. Habrá un tapeo vegano y musical en apoyo a Radio La Granja y, como no, pues harán un programa en directo. Les acompañará concretamente Xavier Irisarri, que formó parte de la banda pamplónica Tijuana in Blue durante la primera etapa de este grupo. Esto es, nos remontamos a 1985 y que, bueno, últimamente ha sido actualidad, pues porque recientemente se publicó un libro titulado De profesión artista, que habla de las andanzas de uno de sus vocalistas, más concretamente del señor Escroto. En esta entrevista se centrarán en esa primera etapa de Tijuana in Blue vista desde la óptica del que fue su bajista. Y también nos recuerdan que ese mismo día a las 8 será el concierto de los Psicofónicos y de los The Odd Fellows, también en Arrebato. Dos grupos que también tienen componentes de Radio Granja de Radio La Granja en sus filas. Seguimos con más convocatorias, ahora vamos a hablaros de las Jornadas por la Memoria. Tendrá lugar el sábado 22 de octubre en Huesca. Tenemos en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, en la calle Porches de Galicia, en Huesca, una visita guiada a la exposición Las Cajas de Ámsterdam, de Katy Horna y Margaret Mitchell en la Guerra Civil. Más de 200 fotografías de procedentes del archivo fotográfico de la CNTFI depositado en Ámsterdam. Esto será a las 4 de la tarde y a las 6 en el cementerio de los mártires, también en Huesca, tendrá lugar la colocación de la placa a nuestro compañero Martín. Y también tendrá lugar manifiestos y flores a libertarios de Angüés. Ese mismo día a las 7 y media en la Asociación Vecinal Perpetuo Socorro, en la calle Miguel Fleta, número 6, también en Huesca, la proyección del documental En la misma tierra, resumen de la vida de Martín Arnal. Pasamos al domingo 23 de octubre en el Frente de Aragón, en la Ruta Orwell, a las 9 de la mañana en Alcubierre, pues una visita a la Ruta Orwell y otras posiciones. Y también visita al Museo de la Guerra Civil de Robres. Esto es en la Plaza Zaragoza, en Robres. Y ya para finalizar, a las 2 de la tarde en el albergue de Leciñena habrá una comida libertaria. Todo esto organizado por CNT Huesca y CNT Zaragoza. Y esta semana y la que viene comienza, y será a lo largo de la semana que viene también, la tercera muestra de cine palestino, que lo organiza el Foro Palestina Libre de Zaragoza en colaboración con la Filmoteca de Zaragoza. Todas las sesiones se hacen allí en la Filmoteca, en la Plaza San Carlos número 4, y son todo cortometrajes y largometrajes de directores palestinos. Importante apoyar este tipo de cine, ya que el boicot cultural al que están sometidos los palestinos muy duro, y poder tener la posibilidad de ver estas películas aquí es una oportunidad muy grande, tanto de apoyo como de ver un cine espectacular con muchísimos premios internacionales. Pues estamos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, como ya hemos dicho antes. Y estamos con Javi, delegado sindical en el Hospital Miguel Servet, con Charo, delegada sindical del Materno Infantil, de la sección de la limpieza, y Esmeralda, trabajadora sanitaria. Todas ellas del Miguel Servet y del sindicato Somos, y que vienen aquí por un conflicto en concreto. Pues bueno, hola, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, mejor que contarlo yo, contadnos, ¿qué sucede exactamente con la limpieza dentro del materno infantil del Miguel Servet? Bueno, nosotros principalmente lo que venimos a denunciar es la falta de personal que tenemos en el materno, cosa que nos condiciona para realizar las labores de limpieza diaria y los riesgos que conlleva dicha falta de gente. Desde el sindicato Somos, queremos recalcar que esta protesta se va a llevar a cabo ante la falta de respuesta de la concesionaria y el silencio de los responsables políticos y sanitarios ante la grave situación, y principalmente como muestra de apoyo a los pacientes, que son los que más sufren esta carencia. Y por ello, exactamente, ¿qué estáis haciendo en esta protesta? Bueno, pues en esta protesta volvemos a pedir lo mismo. Queremos soluciones, que el salón nos dé soluciones ante este problema, y esperamos que se resuelva. ¿Y exactamente qué estáis haciendo? Pues nos estamos concentrando ante las puertas del hospital infantil, y son concentraciones silenciosas, porque dentro de que reivindicamos tampoco queremos molestar, y en eso consiste, en hacernos oír desde el silencio, hacernos oír. Uh-huh. Porque claro, estamos hablando de que es un servicio, bueno, no creo que no hace falta explicarle a nadie, que es un servicio especialmente dedicado, lo que es el materno infantil. Y bueno, ¿para quién trabajáis? ¿Quién presta este servicio? Porque parece ser que directamente no lo hace el Salud. No, la llevamos desde el año 2017 que entró la empresa Crece, que es cuando empezaron realmente todos estos problemas, la falta de personal. Desde que ellos entraron se ha reducido en un tercio la plantilla. Hay falta de material, cada vez las bajas son cada vez mayores. La falta de personal provoca que haya una sobrecarga de trabajo, y esa sobrecarga de trabajo hace que las bajas pues sean cada vez mayor. Y también, bueno, ¿cómo vivís? Porque Esmeralda es trabajadora sanitaria, directamente también portavoza de Somos, el sindicato que está promoviendo estas movilizaciones. ¿Cómo lo vive el sector sanitario esta externalización de servicios? En la sanidad se toma muy en cuenta lo que es la calidad de los cuidados, ¿no? Entonces, creemos que la limpieza es un pilar muy importante para que haya unos cuidados de calidad al paciente. Desde la sanidad hay mucho personal sanitario responsable de los distintos servicios que han transmitido multitudes de quejas a la empresa adjudicatoria, que es la empresa Clece, por la falta de limpieza producida por la falta de personal. No cubren todos los espacios y todos los servicios. Entonces, las propias trabajadoras que quedan tienen que, en menor tiempo, hacer mucho más trabajo, impidiendo que se haga una limpieza, que sea un nivel de limpieza suficiente, ¿no? Realmente esto lo que nos condiciona a nosotros como sanitarios, nos condiciona nuestro trabajo, porque muchas veces que tenemos que parar nuestro trabajo para que el personal de limpieza limpie, sin que muchas veces esa limpieza sea exhaustiva y con el nivel que tiene que tener, sobre todo en determinados servicios delicados, como puede ser oncopediatría, quirófanos, UCIs y demás. Lo que vemos también que desde que este servicio se ha privatizado hace que la limpieza cada vez sea menor, sobrecarga el trabajo, precariza el trabajo y explota más a sus trabajadores, y hace que prime el beneficio económico sobre el interés general, que es lo que tiene que ser. Bueno, aquí muchas veces hemos hablado de la externalización de servicios. Generalmente, una pregunta muy sencilla. ¿Pensáis que verdaderamente dejando al margen, aunque es tan complicado, la atención directa a los pacientes, pensáis que esto, entre comillas, sale más barato, por decirlo de alguna manera, o toda esta desatención no compensa? Por supuesto. Digamos que estas adjudicaciones se hacen periódicamente cada 4 o 5 años, y hay un pliego de condiciones en lo que realmente en ese pliego de condiciones prima a la empresa que lo hace más barato. Entonces, el Salud es conocedor y consentidor de todo esto. Hemos intentado ponernos en contacto con el Salud, hemos hablado con algún responsable del Salud que niega toda esta situación, que dice que todo está correcto, que todo está limpio, y sin embargo las revisiones que hacen periódicas el servicio de prevención del hospital es el que se encarga de hacer revisiones periódicas del nivel de limpieza, y nunca se llega al nivel óptimo. Entonces, aquí alguien miente. No entendemos que puedan dar por válido una cosa que no es, en realidad no es así. Claro, porque, no sé, en el caso, bueno, es que es un tema del que hemos hablado mucho con la inspección que hay sobre las contratas, o sea, limpieza, de mantenimiento, seguridad, climatización, hay un montón de externalización de servicios. ¿Quién controla estas contratas? No sé. Controlar, parece ser que nadie. Parece ser que nadie. porque el tema principal es que a estas empresas se les da una contrata porque han hecho un concurso con un pliego de condiciones y con una oferta tanto económica que tienen que recibir como lo que tienen que dar ellos, que son las presencias y materiales, y de presencias lo que ellos ofrecen al salud no cumplen nada, teniendo datos. O sea, si en un edificio tiene que haber diariamente tantas personas, no las están cumpliendo desde el día uno. Y esto el salud lo permite. El problema es que el salud lo permite, lo sabe y lo permite. Sí, como que el único criterio es el económico, por decirlo de alguna manera. O sea, sale más barato, claro. O se quedan. Uh-huh. Claro, están ya cuatro años el concurso con las posibles prórrogas que ha habido, y aquí parece que todo vale. A las empresas verdaderamente son tan grandes que estos se creen que son su cortijo, uh-huh. Tanto en el salud como en los ayuntamientos o donde vayan. Pueden hacer lo que quieran, y esta gente hace lo que quiere. Eso está claro. Bueno, en plan de dato curioso, comentar que alguna vez lo hemos dicho aquí, una de ellas es Crece, pero más del 80% de las contratas de limpieza ahora mismo con las administraciones públicas están en manos de 7 empresas. Para que nos hagas una idea. Sí, o sea, son 7 empresas de 7 constructoras seguramente. Sí, sí, no, es máximamente parecido. ¿Y qué es exactamente los objetivos, o sea, lo que en estos momentos pide la plantilla de limpieza del materno infantil de Miguel Servet? ¿Cuál sería vuestra reivindicación? Digamos, una reivindicación de mínimos, por decirlo de alguna manera. De mínimos te lo puedo decir, es que se cumpla lo que ha salido en el concurso de presencias diarias, y con eso teníamos todo solucionado. No entiendo por qué el salud permite menos personal de lo que hay, o menos presencias de las que tiene que haber diarias. Nos hemos quedado. A ver, la solución que reclamamos nosotros solo puede venir de la mano de contratación de más personal, para poder tener todo el hospital cubierto volviendo a los niveles de plantilla previa. Ese sería la solución. Que por otro lado creemos que no va a ser posible. Y además recientemente se creó una bolsa de trabajo, ¿no? Sí. Esta empresa creó una bolsa de trabajo donde realmente tienen un listado muy largo de personas para poder contratar en cualquier momento, para cubrir cualquier tipo de baja, para cubrir cualquier tipo de vacación, que es lo que no están haciendo. Uh-huh. Y, oye, una curiosidad más sana, ¿cuánta pasta nos cuesta esto? O sea, ¿sabéis cuánto vale la contrata? Porque, por ejemplo, os puedo decir algunas cuantías. Por ejemplo, socioculturales del Ayuntamiento de Zaragoza son 4 millones de euros. Por poner un ejemplo, limpieza de las Cortes de Aragón son casi 9 millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cuantías que verdaderamente quitan el hipo. Pero vamos, por decirlo de alguna manera, generalmente lo que suele pasar con esto, no hace falta que nos diga la cifra exacta, ¿eh? O sea, pero verdaderamente lo que siempre hemos querido hacer ver desde aquí es que si estos servicios fueran trabajadores personal laboral de la administración, realmente sería más barato, teniendo en cuenta cuánto se está facturando la hora de trabajo. Pues mira, datos de este contrato que tiene que acabar, o sea, de la última contrata que en teoría tiene que acabar, nos cuestan 46 millones en 4 años, o sea, que ponen más o menos, ¿eh? O sea, unos 12 millones al año nos cuesta. Limpiar Miguel Servet, el almacén general, que en este caso sería Plaza, San José y Ramón y Cajal. Eso es lo que nos cuesta, 46 millones. No está mal. Y se supone que tienen un beneficio entre el 20 y el 25%. Que cuanto más recortan, más beneficio. Más beneficio. Porque esto no es una fábrica que haya una producción, y contra más zapatos vendas o hay más beneficio. Aquí no, aquí es justamente al revés. Bueno, aquí y en todos los sitios, ¿no? No, me has puesto a huevo la siguiente pregunta, además, que voy a aprovechar, se va a hacer a Charo. ¿Y qué hacéis día a día ahí? O sea, ¿qué es lo que hacéis cada día? Por poner un ejemplo, no necesariamente, sino con el personal de limpieza. Estresarnos y sobrecargarnos de trabajo y marcharnos a casa bastante frustradas por no poder hacer nuestro trabajo en condiciones, ¿vale? Uh-huh. Estamos doblando a diario zona, o sea que nosotros estamos en una planta y tenemos que salir a hacer otra. Y luego los fines de semana ya es la bomba. Hay zonas que se quedan sin cubrir, como neonatos, la UCI, la planta de oncopediatría, que creemos que además es una de las plantas más delicadas que puede haber en un hospital infantil. Y todo eso, si lo sumamos a la falta de material que tenemos, pues ya es bestial. Hacer, por desgracia, nuestro trabajo no lo podemos hacer bien, porque no tenemos ni los medios ni el tiempo necesario para prestar nuestro servicio en cada habitación. Lo que está claro que si un día normal tienes que hacer 15 habitaciones de enfermos, más los huecos y tal, y un día te ponen 30, está claro, 30 habitaciones no las puedes hacer igual que 15. Eso está claro. Si en un quirófano tiene que haber dos personas y un día solo hay uno, pues el quirófano se puede limpiar igual una persona que dos. Pues así en todos los servicios, verdaderamente de todos los hospitales, no en materno infantil. Pero bueno, nosotros solo tenemos representación en materno infantil, ya hablamos específicamente en materno infantil. Deciros como curiosidad, no, es una vergüenza. Que la compañera que está en los quirófanos, por ejemplo, tiene que dejar los quirófanos. Hay muchas veces que se han tenido que esperar para empezar una operación porque la compañera no estaba, porque la habían mandado a hacer otra zona. Entonces, si tú estás haciendo otra zona y sale una operación, han parado. Anestesista ha tenido que parar, todo el mundo esperando a que viniese la limpiadora para poder empezar, porque el quirófano no se había limpiado. O sea, que es que hemos llegado a unos niveles que la cosa es bastante grave, lo que está pasando es bastante grave. También, bueno, generalmente se suele decir que la limpieza solo se da cuenta la gente de que existe cuando no está, cuando se empieza a notar. También, bueno, vamos a soñar un poquito. ¿Cuál creéis que sería la solución, al margen de las contratas, para que hubiera una solución permanente, más allá de la incorporación de personal por parte de una contratista? Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Que en vez de que fuera una empresa privada quien se encargara de esto, que fuera una empresa pública y que realmente fuera un servicio público donde no primara el beneficio económico de unos pocos por el servicio al ciudadano. Entonces, yo creo que la respuesta es sencilla. Lo que pasa que, por desgracia, tendemos a lo contrario. Tendemos a privatizarlo todo, porque decimos que lo público no funciona, o porque decimos que hay una mala gestión, y en vez de intentar solucionarlo y arreglarlo, que lo público es de todos y todos podemos disfrutarlo, lo privatizamos para que así unos pocos ganen y otros pocos estén explotados o precarizados. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, Javi, Charo y Esmeralda. Todo lo que se os ocurra, aquí tenéis los micrófonos abiertos, la radio topo. Bueno, vamos a continuar con las concentraciones. El día 8 en el Salud tendremos otra a las 12. En la plaza de la convivencia. La convivencia está, no sé, silenciosa. Estas serán compitos. Compitos. Porque ahí no lo podemos permitir, uh-huh, con silbatos. Y bueno, ahí estamos programando pues hacer una huelga, claro. De todas formas, quedan los micrófonos abiertos. A ver, me parece que Charo quería decir algo. Yo quería también resaltar también a que, aparte de la falta de personal, que no hemos tocado la falta de material. Ah, bueno, es verdad, no hemos dejado un tema frontal. Que yo creo que también eso es una cosa muy grave. La falta que tenemos de... Mira, contaros que me parece vergonzoso que se esté haciendo eso. Por eso te decía que nosotras nos vamos a casa tocadas todos los días. Estamos teniendo falta de bayetas y de mopas. Estamos reutilizando la misma bayeta y la misma mopa, contando que tienes que hacer baño incluido, y las estamos pasando usadas de una habitación a otra. Si a eso lo sumamos, que lo metemos en una oncopediatría o en una UCI o en un neonatos, cada uno que saque sus propias conclusiones. Este verano la gente se ha estado comprando y trayendo de casa el papel higiénico, porque nos daban 4 rollos para toda la semana. Si ponemos que hay una media de 16 habitaciones en una planta, más baños públicos, más todo, imaginaros la gente trayéndose el papel higiénico de casa. Medio bote de producto para limpiar a la semana. si yo ponemos que yo estoy en una planta de maternidad, que hay 16 habitaciones y en esas 16 habitaciones hay 16 bañeras de niño que necesitan de ese producto específico en una semana, imagínate cómo puedes hacer una limpieza. Uh-huh. Eso al final es un riesgo para la salud del paciente, que eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. La verdad es que es un testimonio que nos parece especialmente interesante, no sé. Y aparte de las movilizaciones que nos habéis dicho, bueno, a largo plazo el personal sanitario de allí, de propiamente de salud, que está destinado al materno infantil, no sé, ¿cómo es la pulsión? ¿Cómo ves que es la sensibilidad hacia este asunto? La verdad que está bastante concienciado con esta situación y se apoya mucho la labor que está haciendo el personal de limpieza, porque vemos cómo van día a día hasta arriba de trabajo, estresados y sin que la empresa haga nada al respecto, porque bueno, como he comentado antes, hay muchos sanitarios, mucho personal sanitario responsable que ha transmitido diversas quejas a esta empresa y la empresa no ha hecho nada para solucionarlas, ¿no? Entonces sí que está bastante concienciado con el personal sanitario, con Javier y con Charo, que son las dos personas que han iniciado esta reivindicación, con el sindicato Somos, que realmente es también el que ha puesto los medios y los recursos para poder llevar a cabo todo esto, toda esta reivindicación. Y bueno, el personal sanitario pues está empezando a conocer el sindicato y ver qué otro tipo de sindicalismo existe y puede ser valioso. Mm. Vale. A mí, si me permites, agradecer en este caso a todo el personal sanitario, que sí que es verdad que son, nos sentimos muy apoyados por ellos y muy respaldados. En las movilizaciones son los primeros que salen a apoyarnos y, bueno, cosa que la empresa desde luego no reconoce para nada nuestra labor. Desde aquí dar las gracias a todo el personal sanitario del Hospital Materno Infantil por todo el apoyo que estamos teniendo. Y si no tenemos nada más que añadir, pues no sé, bueno, todo lo que se os ocurra, ya sabéis. De todas formas, quedan los micros abiertos porque el conflicto está abierto, por desgracia. Ojalá se pueda resolver de forma satisfactoria y nos seguimos escuchando en las ondas. Pues Esmeralda, Charo, Javi, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio musical, aprovechando que en el aniversario del Quique Moore van a tocar Necesidad de Luchar, pues vamos a escucharlos un rato. Concretamente sonará El Colapso es Inminente. pertenece a una terminal de regasificación de GNL. Y esto es lo que esconde. Esto es una fuga de metano, un gas que potencia el calentamiento global 86 veces más que el CO2. Efectivamente, cuando el gas fósil que todavía usamos en la industria o para calentar nuestras casas se escapa a la atmósfera, lo hace en forma de metano. Pero este no es un caso aislado. En el Estado español, Ecologistas en Acción hemos salido a la caza de fugas de metano. Equipadas con una cámara térmica de infrarrojos, hemos visitado instalaciones gasistas y también yacimientos de petróleo abandonados. Y hemos encontrado fugas de metano en 10 de los 21 lugares que hemos visitado. Este es el caso, por ejemplo, de una de las centrales de transmisión de Enagás, situada en Vitoria-Gasteiz. Y también a Ayoluengo, en Burgos, donde hemos encontrado pozos sin sellar que llevan emitiendo desde su construcción y fueron abandonados en el 2017. ¿Sabes cuánto tiempo llevan emitiendo estos pozos? Más de 50 años. La industria fósil en el Estado español y en todo el mundo se ha estado beneficiando de la difícil detección de estas fugas. Intentan vender el gas como un combustible verde, pero no se detectan ni se incluyen todas las emisiones de su ciclo de vida. Importamos combustibles fósiles sin hacernos cargo de su impacto real. Y si no ponemos freno a esta situación, puede salirnos muy caro. Pero no todo son malas noticias. Aunque el metano ha contribuido a un calentamiento de 0,5 grados, permanece menos tiempo en la atmósfera que el CO2. Podemos elegir. Si seguimos importando y utilizando combustibles fósiles, emitiremos mucho más metano y empeoraremos muy rápido la crisis climática. Pero si cortamos sus emisiones drásticamente, los beneficios también se notarán en poco tiempo. Se deben sellar pozos abandonados cuanto antes e impulsar leyes que persigan, prohíban y sancionen estas fugas. También es fundamental que la Unión Europea reconozca su responsabilidad y deje de importar combustibles fósiles, además de abandonar los proyectos actuales de ampliar infraestructuras para explotarlos o transportarlos. El sabotaje al Nord Stream saca a la luz un problema global, las emisiones de metano del sector energético. Una investigación realizada por Ecologistas en Acción descubre fugas de metano en infraestructuras gasistas y petroleras en el norte del Estado español. La organización ecologista exige mayor ambición en la reducción de fugas de metano y el abandono de los combustibles fósiles lo antes posible. El mar Báltico burbujea a causa de las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectan Rusia y Alemania, mientras varias investigaciones empiezan a estimar el daño ecológico causado tanto a los ecosistemas marinos como al clima. Hay que recordar que el metano, principal componente del gas que aún utilizamos como combustible, tiene un potencial para aumentar el calentamiento global entre 84 y 86 veces superior al CO2. Unos meses antes, en julio de 2022, Ecologistas en Acción salió a la caza de fugas de metano. Activistas equipadas con una cámara de visualización óptica de imágenes de gas recorrieron el sistema de transporte de gas del norte de la península, además de visitar un yacimiento de petróleo abandonado. Esta delegación pasó por el País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y Castilla y León. De las 21 infraestructuras visitadas, en 10 se observaron fugas de metano significativas, destapando uno de los secretos de la industria gasista y petrolera española. Se han encontrado fugas de metano en todo tipo de infraestructuras, desde centros de transporte hasta estaciones de regulación y medición, mayoritariamente pertenecientes a la empresa Enagás. La organización ecologista destaca también el hallazgo de fugas en pozos petroleros abandonados, en el campo petrolífero de Ayoluengo, ubicado en Sargentos de la Lora, en Burgos. Las viejas infraestructuras petrolíferas han estado emitiendo metano a la atmósfera desde el comienzo de la actividad extractiva en 1967. Esto sumaría más de 50 años. Ecologistas en Acción llama la atención sobre la completa negligencia de gobiernos y empresas a este respecto. cuando se han realizado esfuerzos por sellar estos pozos y controlar las emisiones, el equipamiento inapropiado de los operarios ha permitido que se les pasaran por alto importantes fugas. El metano, además de alimentar la crisis climática, contribuye a la formación de ozono terrestre, pudiendo afectar a las poblaciones cercanas al yacimiento. Este tipo de ozono causa decenas de miles de muertes prematuras por problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares cada año. España como actor clave en la cadena europea del suministro de combustibles fósiles. A la luz del nuevo papel que España busca desempeñar como proveedor de gas y petróleo para el resto de Europa, es especialmente urgente desarrollar una legislación fuerte para atajar y evitar las emisiones de metano de la industria fósil. El Repower EU, el plan de la Comisión Europea para reducir su dependencia de combustibles fósiles rusos, destaca a España como uno de los principales receptores de gas natural licuado y crudo, tanto por el mar Mediterráneo como por el mar Atlántico. Es especialmente destacable el papel de España en el suministro de gas. Cuenta con 6 terminales de almacenamiento de GNL, que representan algo más del 35% de la capacidad actual de la Unión Europea y el Reino Unido. España también está a la cabeza de Europa en instalaciones de regasificación necesarias para convertir el GNL en gas utilizado en la red energética, con el 27% de la capacidad global del bloque. Es probable que las fugas incontroladas sean habituales en los centros de transporte de gas natural. Ecologistas en Acción advierte que la contaminación por metano en el sector del gas no está adecuadamente regulada y hay que tomar medidas para atajar las emisiones en el transporte de gas natural. La Unión Europea y los Estados miembros deben tomar medidas para reducir las emisiones en el sector del petróleo y el gas. Existen soluciones políticas sencillas y eficaces que pueden reducir rápidamente la contaminación por metano en estas industrias. El centro de transporte de Vitoria-Gasteiz, que visitó la organización ecologista, es especialmente preocupante, ya que recoge algunos de los mayores eventos de emisiones documentados en este tipo de emplazamientos en toda Europa. Se encontraron emisiones continuas y de gran caudal procedentes de al menos 15 fugas, válvulas, tuberías, medidores. Además, hallaron equipos claramente rotos y oxidados. Las investigaciones documentaron otras fugas incontroladas en 3 emplazamientos de transporte de gas en Castilla y León, Asturias, Cantabria y La Rioja. Se trataba principalmente de fugas procedentes de válvulas y tuberías. Por eso, algunas acciones importantes que la Unión Europea puede tomar para reducir el metano en la industria del petróleo y el gas incluyen la exigencia a las empresas de llevar a cabo programas mensuales de detección y reparación de fugas en todas las instalaciones, además de una inspección anual por parte de las autoridades reguladoras. Esto no quita la necesidad de una legislación que persiga y castigue prácticas que deberían estar prohibidas, como el venteo en frío. Muchas infraestructuras, para aligerar la presión del sistema, liberan parte del gas quemándolo para que lo haga en forma de CO2, un mal menor cuando la alternativa es expulsar metano. Pero a veces las empresas operadoras realizan el venteo sin combustión, soltando este contaminante gas directo a la atmósfera. Esto se ha constatado en el centro de transporte de Durango, en el País Vasco. ¿Un paso hacia el frente o una apuesta parcial? En diciembre, la Comisión Europea daba a conocer su propuesta de medidas para controlar las fugas de metano en el sector energético, en el marco de la Global Methane Pledge, un reciente compromiso político que reúne a más de 100 países y que tiene como objetivo reducir sus emisiones de metano en un 30% para 2030. Ante dicha propuesta, Ecologistas en Acción ha presentado una batería de medidas para incrementar la efectividad del reglamento, que se encuentra en trámite para su debate en el Parlamento Europeo. A la luz de los resultados de las investigaciones realizadas, la organización ecologista apremia a la Comisión Europea y al Gobierno de España a tomar una posición fuerte a este respecto y esforzarse para implementar y desarrollar estas medidas. Sin embargo, recuerdan que de avanzarse en ellas, solo se abordaría la mitad del reto. Hay una importante proporción de emisiones de metano que son importadas, ya que el 90% del gas fósil que se consume en la Unión Europea procede de países extracomunitarios. La Unión Europea, y en especial España, al fortalecer su papel como importador de gas, debe exigir estándares ambientales más altos a sus proveedores. Ecologistas en Acción también advierte que las emisiones cero no son posibles. Eventos como el sucedido en el Nord Stream señalan que las infraestructuras gasistas no están exentas de accidentes, sean intencionados o no. En opinión de la organización ecologista, la mejor forma de reducir emisiones de metano es enfocarse en el abandono de los combustibles fósiles lo antes posible y no seguir desarrollando infraestructuras para su transporte y extracción. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. ¡Nadie lleva nuestra madriguera como planeta! ¡Sois una esperanza de piernas! ¡Uno que no vote no come! ¡Vamos a buscar! Y bueno, creo que no necesita explicación. Lo que acabáis de escuchar es el caso que lleva coleando un tiempo del Colegio Mayor Universitario Elías Aúja, un colegio mayor universitario concertado de los padres agustinos, religioso, que está en la ciudad de Madrid, justo enfrente del Santa Mónica, otro colegio mayor universitario, también religioso, y que, pues eso, están frente por frente y que son concesiones, pues esto de lo que se llama los colegios concertados, pero en este caso hablamos de los colegios mayores universitarios concertados. Colegios mayores universitarios, por cierto, que no son nada baratos, porque estamos hablando de dos colegios que vale casi 1.000 euros el mes. Con una diferencia, ya que hablamos de todo un poco y que vamos a decir la noticia, que en el colegio femenino las señoritas se tienen que limpiar la habitación y hacerse la comida, y en el de los machorros pues se la hacen, que paso son tíos. Y bueno, pues aunque en los últimos años algunos han cambiado su modelo para ser mixtos, en el Estado español la mitad de los colegios mayores todavía admiten solo colegiales de un sexo. De hecho, casi el 60% de los colegios mayores universitarios de España son colegios concertados pertenecientes, iba a decir generalmente, pero es que la realidad es que son de carácter religioso. Eso es como cuando decimos que la enseñanza concertada en la provincia de Zaragoza es mayoritariamente religiosa, tan mayoritariamente que solo hay un colegio concertado que no sea religioso. Pues bueno, estamos hablando de que en estos momentos hay presentada una enmienda para que los colegios mayores universitarios se ciñan a la ley orgánica del sistema universitario, en el que dice específicamente que las universidades públicas no deberían tener colegios mayores segregados por sexo. La futura norma, en teoría, les debía obligar, bueno, la futura y la presente, a cambiar el modelo o a perder la condición de colegios mayores para pasar a ser residencias u otras figuras. ¿Por qué decimos esto? Porque el caso del Colegio Mayor Universitario es un caso de institución no educativa, pero de lo que se llama enseñanza no reglada, que está directamente subvencionada por el Estado. La propuesta de modificación, donde se regulan estos colegios mayores universitarios, dice que los colegios privados que tengan un régimen no mixto o segregado no deberían adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse. Comentar, pues bueno, que eso mismo, de los 109 colegios mayores adscritos al Consejo de Universidades, 59 segregan por sexo. Esto es, más de la mitad de estos centros admiten solo chicos o chicas, un 54%. En el total de España, calculan fuentes del Consejo, rondan los 130 colegios mayores en total y 2 de cada 3 son privados. Y 3 de cada 4 colegios están en centros públicos. ¿Qué estamos hablando de esto? Que el 75% de estos colegios mayores están adscritos a universidades públicas y, por lo tanto, están en campus públicos. Por poner un ejemplo, la Universidad Complutense, el campus más grande y al que está vinculado el Elías Aguja, tiene 31 colegios mayores adscritos, además de 5 propios. Estos últimos, al ser propios, son todos mixtos. De los privados, 10 solo admiten mujeres y 7 solo acogen hombres. De los 17 deberían perder la adscripción a la Complutense y los 17 son de instituciones religiosas. Pero si la cosa suena mal, todavía suena peor cuando nos enteramos de que varios de estos colegios que segregan por sexo están vinculados además a instituciones, bueno, pues a instituciones abiertamente integristas. Y es que no solo los guerrilleros de Cristo Rey o el Opus Dei tienen colegios mayores universitarios, pues yo qué sé, en la Universidad de Pamplona, que es una universidad, la Universidad del Opus, evidentemente religiosa, sino que instituciones altamente integristas tienen su espacio dentro de la enseñanza pública. Pues eso, así están las cosas. Y luego pasa lo que pasa. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de tu FM. Pues si están sonando los GRB, eso significa que el programa está llegando a su fin. Sí, y quizás hayas escuchado una voz nueva que solo ha sonado un momentito, que no es la mía. Brevemente, sí. Así que, bueno, si quieres pues decir algo. Nos escucharemos en el próximo programa. Claro que sí. Pues hemos reenganchado a una antigua voz de Radio Topo y se mete en el equipo. Yo voy a decir lo de siempre, un pletórico salud y anarquía. Cuídense. Día, me puso de día, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.